Una cuestión que me parece importante tener en cuenta es que estas quemas están, digamos, son en algunos casos prácticas históricas que tiene el sector ganadero en las zonas de humedales, digamos, que los humedales no existen solamente en el delta, sino también en otras zonas litoraleñas, digamos, en Corrientes, y también hay humedales en la Patagonia, los Mallines o las Turberas, o hay salares que son humedales. Pero bueno, en concreto en el Delta lo que viene sucediendo con estas quemas ha sido una práctica histórica del sector ganadero, porque justamente lo que hacen las quemas es secar la zona de pajonales, que es una zona vital para el ecosistema de humedal. Entonces esa seca permite, el secado a través del fuego permite la pastura de los animales, ¿no? Y el sector ganadero ya desde la instauración del modelo de producción agroalimentario vinculado a la matriz sojera principalmente, ¿no?, a la agroexportación y al agronegocio, a partir del año 2002, ¿no?, que empieza a expandirse la frontera agrícola vinculada a la soja, empieza a desplazar al sector ganadero hacia las islas, ¿no? Que por un lado históricamente había ganadería en las islas, pero con este avance en las zonas pampeanas o en las zonas ribereñas, digamos, se empieza a expandir al delta, ¿no? Entonces eso incrementó la presión sobre el uso de los ecosistemas de humedal, y la técnica de la quema es necesaria para poder después llevar el ganado, ¿no? Y bueno, en contextos de crisis como estos, igual que en el año 2008, que hubo también otra quema muy importante, se nota más, porque también, digamos, son como contextos propicios para el avance de estas fronteras, ¿no?, de ganaderas, y también de la frontera agrícola vinculada a la oleaginosa de la soja, por ejemplo. Sofía, y para queríamos saber un poco también qué es lo que se está discutiendo este proyecto de ley de protección mínima, perdón, de presupuestos mínimos para la protección de humedales. ¿Qué es lo que plantearía? ¿Cuáles son los puntos centrales de este proyecto? Bueno, a ver, en primer lugar, por ahí comentar un poquito que una característica que tienen los humedales, y por eso es muy importante la sanción de la ley, es que son ecosistemas que no son ni terrestres ni acuáticos, que justamente son ambas cosas a la vez. O sea, son ecosistemas que rompen un poco el pensamiento binario que tenemos, ¿no?, de que hay tierra y hay agua por un lado, y en estos casos estos ecosistemas necesitan justamente de esos periodos de inundación y de los periodos de seca. Señalo esto porque justamente la quema seca la zona de pajonal, ¿no?, que es la zona donde el humedal cumple una de sus funciones más importantes, que tiene que ver con la regulación hídrica, o sea, el crecimiento de la inundación y la seca, y la purificación, ¿no? Los humedales son como esponjas que limpian el agua, la purifican. Entonces, son ecosistemas fundamentales en ese sentido, ¿no?, para mantener el agua limpia o el agua potable, entre comillas, ¿no? Estas son algunas de las funciones ecológicas o ecosistémicas o vitales que tienen estos ecosistemas a nivel planetario. Entonces, estas características estructurales que tienen estos ecosistemas hacen que se puedan dar en distintos ambientes, ¿no? En zonas de salares en Jujuy que están en altura, como zonas de Mallines en la Patagonia, como en el Bajo Delta, que llega casi a la altura del nivel del mar, ¿no? Entonces, no hay un tipo de estructura que podamos decir estas dos características son de humedales, ¿no? Hay distintos tipos de estructuras. Entonces, la sanción de la ley tiene que ver con el reconocimiento de esa biodiversidad y de esas estructuras múltiples que tienen los ecosistemas de humedal, ¿no? Entonces, por un lado, hay todo un debate en torno a cómo definir estos ecosistemas, que hay 6 proyectos de ley presentados hasta ahora. Esta semana empezó el debate. En general, todos los proyectos coinciden con la definición de los ecosistemas de humedal, pero bueno, después las diferencias que suelen tener estos proyectos tienen que ver con el reconocimiento de qué tipo de servicios, el reconocimiento de qué tipo de ordenamiento territorial, ambiental hay que realizar para que esos humedales, que una vez que los detectamos, los inventariamos, digamos, sean reconocidos y sean protegidos y preservados, ¿no? Y el punto más complejo que de debate de la ley tiene que ver con la moratoria, que es con la moratoria que se pone antes de la sanción de una ley, entre el debate, la sanción y la implementación o la reglamentación de la ley, hay un periodo en el cual cesan las actividades económicas principalmente, hasta que se defina un tipo de regulación común para esas áreas, ¿no? O común en función de la preservación de las funciones ecológicas y también la preservación de los humedales como sectores o áreas o de hábitat humano también, ¿no? Para actividades sustentables. Bueno, ahí es el debate más fuerte que tiene la ley de humedales, ¿no? En años anteriores en donde cayó, digamos, ¿no? Pensemos que es la tercera vez que se va a discutir la ley en el Senado. Ya tuvo dos caídas, digamos, perdió estado parlamentario dos veces, ¿no? Entonces, bueno, estaríamos enfrente a un tercer debate. ¿Y por qué puede ser porque en muchos casos cuando se deja de discutir o cuando pierde estado parlamentario tiene que ver con la presión o con determinados intereses que están haciendo lobby o cabildeo para que frenar una ley? En este caso, en el caso de la ley de humedales, ¿cuáles son esos sectores que podrían tratar de presionar para que la ley no saliese? Claro, en el año 2016 hubo dos sectores que fueron muy fuertes. Por un lado, el lobby minero, ¿no?, vinculado al agronegocio, al extractivismo minero. Los salares de Jujuy, que son humedales, abajo tienen litio, ¿no? La producción de la minería de litio es una de las más fuertes en la actualidad, ¿no? Y tiene como una perspectiva futuro porque el litio se utiliza para algunos productos que supuestamente generan energías limpias, ¿no? Entonces, bueno, el lobby minero fue muy fuerte, y después el otro grupo que es muy fuerte es el grupo vinculado al agronegocio sojero y ganadero, que es justamente el conflicto fuerte que estamos teniendo ahora en la zona de Entre Ríos y de Victoria y de Santa Fe con la ganadería, ¿no?, con la quema, ¿no? Este sector también frenó a través del lobby empresarial el debate de la ley en el año 2016. Entonces, bueno, esos son como los sectores más fuertes, que también tienen que ver con un debate más profundo, me parece, que trae esta ley, en general todas las leyes, que es de qué modo vamos a valorar este tipo de ecosistemas, ¿no? Si la valoración va a ser económica y la economía entendida en términos capitalistas de rentabilidad económica, o si vamos a valorar estos ecosistemas para albergar biodiversidad, para albergar comunidades locales, usos sustentables, ¿no?, otros modos de valoración culturales, simbólicos, afectivos. Eso creo que es el debate que está ahí de fondo, ¿no? También. Sí, ahí estaba repasando algunas notas que fueron saliendo. También se habla de quienes estuvieron haciendo lobby para frenar o que están ahí asomando, sí. Distintos actores de el negocio inmobiliario, ¿no? Como parece una propuesta de otro Nordelta, como un loteo por ese lado, digamos, como en este debate que planteabas recién de cuál es la relación con el ambiente de extractivismo, urbanismo y digamos, qué viabilidad tiene eso a mediano plazo. Claro, sí, gracias por recordarme eso. Me quedé como con la quema y me ubiqué en como el delta que está en debate tiene esta parte alta de la zona de Entre Ríos y en toda la cuenca baja del delta del Paraná, principalmente la cuenca del río Luján, el avance más fuerte es el avance del capital inmobiliario, ¿no?, que están totalmente vinculados entre sí, ¿no? Capital, digamos, parte de lo que hablamos de neoextractivismo tiene que ver con esa relación entre el capital inmobiliario, el agronegocio y el capital minero, ¿no? Es parte de un dinero circulante. Y en los últimos años, desde la década de los 90, el sector inmobiliario en esta zona de la cuenca baja del río Luján avanzó sobre las áreas de humedales, ¿no? Porque han sido áreas degradadas económicamente, porque tienen un valor muy bajo en el o tenían un valor muy bajo en el mercado, y también socialmente, ¿no? La idea de los pajonales, el barro, ¿no? Los bichos, bueno, esa idea social histórica tan arraigada ha ido desvalorizando esos ecosistemas, ¿no? Entonces, en toda la zona continental avanzó los desarrollos inmobiliarios que también transforman, ¿no?, al rellenar estos las áreas bajas o anegables de los humedales, los rellenan por un lado y hacen lagunas, ¿no? Entonces convierten al ecosistema en un ecosistema puramente terrestre y de lagunas, y eso también ha alterado el flujo hídrico en toda la cuenca. De hecho, las inundaciones del 2014, 2015, hubo un gran debate en torno a que el efecto eran generadas justamente por el relleno a causa de los barrios cerrados, ¿no? Entonces, bueno, ahí ese sector también es un sector que presiona, ¿no? Sofía, y una pregunta, ¿podría suceder, considerando que tienen que hacer estos relevamientos en torno a humedales, podría suceder más o menos lo mismo que sucedió con la ley de presupuestos mínimos de protección de bosques, que si bien se vio como una victoria la sanción de la ley en algunas provincias ante los relevamientos un poco descuidados y que cambiaban la denominación de algunos sectores, terminó siendo en algunos puntos perjudicial? Sí, yo creo que por suerte tenemos esa historia para revisarla críticamente, ¿no? Poder ver en qué dispositivos institucionales y políticos no tuvieron la correlación de fuerzas necesarias, ¿no? Como para intentar que esta vez sea diferente. Digamos, hay todo un debate que todavía no se dio, pero que en algún momento se va a dar a nivel público, que tiene que ver con el inventario de humedales, digamos, cómo vamos a inventariar esos humedales y cómo vamos a hacer este proceso de ordenamiento ambiental territorial, ¿no? Que tiene que ver con la semaforización que se propuso para la ley de bosques, que ahí estaba el debate fuerte, si se va a replicar tal cual en la ley de humedales o no. Me parece que ahí, desde las organizaciones sociales y ambientales, hay como por lo menos relativo consenso en torno a eso, sobre todo en poder dar esa discusión. Y después me parece que lo más problemático va a ser la reglamentación, ¿no? Si la reglamentación, si no se generan dispositivos de financiamiento social, por ejemplo, procesos de participación real, ¿no? Ciudadana, y financiamiento para esos procesos de participación ciudadana para que se reglamenten esas leyes y se apliquen en territorio y en las comunidades locales, va a volver otra vez a quedar en manos de las disputas políticas, ¿no? A nivel provincial o municipal, ¿no? Entonces, sí, generar una institucionalidad que funcione creo que es un desafío. Ahí hay que ver cómo se dan las correlaciones de fuerzas en el debate, me parece. No sé si te respondo a la pregunta. No tendría como una certeza, la verdad. Creo que tenemos esa experiencia de haber visto lo que sucedió con la ley de bosques y algunas propuestas, ¿no? Que tienen que ver con esto, con generar mecanismos participativos para la implementación de proyectos y para la regulación de las leyes, ¿no? Sí, la verdad que me respondiste bastante. También era una pregunta medio futuróloga y la verdad que... Pero bueno, sí saber que por ahí esa experiencia y toda la movilización que generó todo eso, nosotros acá en la provincia de Buenos Aires tuvimos mucha movilización en torno a todos los relevamientos que se hicieron y todas las denuncias en torno a los relevamientos, así que esperamos que si se llega a sancionar esta ley, toda ese bagaje de información y todo ese bagaje de denuncias haga que se protejan los humedales de otra forma que como no se hizo así con los bosques. Claro, tal cual. Sí, me parece que hay instrumentos de participación social vinculantes y financiados, es fundamental, ¿no? O al menos vinculantes. porque, bueno, eso requiere también mucho trabajo de relevamiento y también mucho debate a nivel local, ¿no? Entonces, bueno, hay... Pero bueno, igual es cierto lo que vos decís, ya hay todo un relevamiento en relación a los bosques, ¿no? Que hay zonas de bosque secundario o de bosque... que también está vinculado a los humedales y ya el inventario de humedales en toda esta área ya viene como realizándose, entonces